hombre sordomudo es una imagen muy intensa, simbólicamente, de la incomunicación. Y es un evangelio que nos puede servir como de reflejo, de espejo, de lo que está aconteciendo en la era de las comunicaciones, que es esta, en un mundo incomunicado. La sordomudez, el sordo mudo, que es curado por Jesús, en el Evangelio de Marcos tiene, digamos, ese episodio, tiene un significado muy específico, que lo digo enseguida, pero después a partir de él me gustaría saltar a nuestra vida, que también para nosotros tiene un significado específico. Ustedes escucharon el relato, Jesús está en una región pagana, volviendo hacia Tierra Santa, digamos. Está en la Decápolis, está por entrar a Jerusalén, a Israel. Y en territorio pagano, el Evangelio de Marcos está escrito para una comunidad romana, greco-romana, pagana. Es como un manual de catequesis, el Evangelio de Marcos, es el más chiquito de todos, para que los evangelizadores, los catequistas, tuvieran que contar a los que nunca habían oído la palabra de Dios, porque eran paganos. Y como nunca habían oído la palabra de Dios, no podían alabar a Dios, al Dios de Israel. Y entonces ahí aparece la figura de este sordo mudo como símbolo del mundo pagano, un mundo que no ha escuchado a Dios, un mundo que no puede responderle a Dios. Jesús entonces opera este milagro y el Evangelio termina que todo el mundo alababa a Dios y agradecía por las cosas que Jesús había hecho. En territorio pagano Jesús se hizo famoso y Dios también. Todo lo ha hecho bien, decía la gente. Hace hablar a los mudos, oír a los sordos. Y ese todo lo ha hecho bien tiene una resonancia del gesto creador. ¿Recuerdan, no? Cuando en el libro del Génesis Dios va creando cada criatura, termina con la creación de la pareja humana y dice, y vio Dios que estaba muy bien. Y vio Dios que era bueno y vio Dios que era muy bueno cuando creó al hombre. Bueno, la gente dice, todo lo ha hecho bien. Es decir, este acto de sanación es un acto recreador. En última instancia, la creación y sobre todo la condición humana creada está dañada, está herida, no está plenamente viva, no está como Dios la creó, está en un estado de cierto deterioro. Y los milagros de Jesús lo que hacen es restaurar la creación original. La creación vuelve a estar muy bien gracias al milagro que Jesús va operando, sanando y curando a tantos. En este caso, al sordo mudo. ¿Por qué sordo no puede hablar? El sordo es mudo porque no puede oír. Y esta es una imagen que es aplicable a una persona, a cualquiera de nosotros, cuando no podemos escuchar lo que nos pasa, no podemos oír lo que me pasa, porque estoy lleno de ruido que viene de afuera, de cosas que escuchamos cotidianas, inmediatas, superficiales o importantes, pero con tanto ruido y tanto alboroto y bullicio, no me puedo escuchar. No puedo escuchar mi corazón, no tengo ni idea lo que yo necesito porque no me escucho. Y como no me escucho en el corazón, no puedo hablar desde el corazón. Para hablar desde el corazón hace falta escucharlo. Y entonces todas nuestras conversaciones son más o menos, coyunturales. Hablamos del tiempo, hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos del supermercado, hablamos del bien o mal del vecino, hablamos de cómo están los chicos, cómo están los vivos, hablamos de cosas que son las que van entreteniéndonos en nuestras conversaciones, pero no hablamos desde el corazón. Y el segundo motivo por el cual nos convertimos en sordomudos de nosotros mismos es porque también se da un circuito de sordos mudos, matrimonios sordomudos. La mujer que no se anima a hablar, a decirse a sí misma, porque tiene miedo que su marido no la escuche desde el corazón. O viceversa, el esposo que no se anima a decir lo que está sintiendo porque tiene temor o no confía en que su mujer pueda oírlo desde el corazón. Y digo, oír desde el corazón significa comprender empáticamente lo que el otro está sintiendo. De modo que si no hay nadie, en el caso del matrimonio, si él no me escucha, si ella no me escucha y me comprende, me callo. Callarse, como decimos habitualmente, tragarse lo que uno siente, no es gratis, tiene un costo. Es como cuando uno digiere mal las cosas y si te hace una úlcera en la barriga, en el estómago, tragarse emocionalmente lo que uno está viviendo, lo que uno está atravesando, lo que uno está sintiendo, tragárselo provoca una úlcera en el alma. Ahora, esa incomunicación, esa sordomudez, como no me escuchan, no hablo, matrimonial, se despliega después también a nivel familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay capacidad de, no está creado el espacio personal y el espacio familiar para que un hijo hable, el hijo no va a hablar. Porque, ¿cómo le voy a hablar de esto a mi viejo, a mi vieja? ¿Cómo le voy a contar? Si ya sé lo que me va a decir, ya sé cómo me va a sacar vendiendo almanaques, o sé cómo me va a juzgar o a corregir, etc. La falta de capacidad de escucha recíproca genera mudez recíproca. Y entonces en casa se habla de cosas, pero no hablamos de nosotros mismos. Y esto va generando brechas, abismos, grietas inmensas de incomunicación. Para cualquiera o para alguno que haya hecho un poquito de montaña y haya ido, no sé, al tronador. Cuando vos estás caminando por el hielo y tenés una grieta de un metro que tiene 15 de profundidad, 20 de profundidad, y estás a un metro del otro, pero hay una grieta de 15 metros que te impide saltarla con riesgo de caerte. Esta es una imagen de que los matrimonios o las familias, los miembros de una familia están muy cerca uno del otro, pero entre medio hay una grieta de incomunicación, de discapacidad para acoger, escuchar, comprender, dar espacio al otro para que sea y se diga a sí mismo, al decirnos algo. Esa indisposición genera mutismo de parte de la otra parte. Y estamos viviendo en una época que retroalimenta la incomunicación. ¿Por qué vía? Por la vía de la comunicación digital. La comunicación digital ha desmaterializado el encuentro personal, corporal, visual, auditivo. Y ahí entonces viene a nuestra ayuda el Evangelio de hoy, donde hay un sordo mudo, ejemplo paradigmático de la incomunicación, y Jesús, de entre la multitud, lo abraza y lo lleva aparte, lo lleva, lo singulariza, lo toca, lo abraza. Cuando están ellos dos solos, lo que hace Jesús es tocar sus oídos. Con su saliva le moja la lengua al sordo mudo. Tacto, saliva con saliva, y el suspiro que dice, ¿no? Ábrete, efatá, el soplo, que para los judíos tiene un significado especial, porque el ruaje, el soplo, Dios sopló y creó la vida con el soplo, con el aliento de Dios, el hombre es un ser viviente. Así que lo que hace Jesús es soplar, suspirar, vivificar a este hombre. Ese contacto corporal y afectivo lo hace al hombre poder escuchar y poder hablar. Y entonces me pregunto, ¿hasta qué punto creemos nosotros que vamos a superar nuestra incomunicación vía mensaje de texto? El mensaje de texto no acerca, aleja, porque está desmaterializando al otro. Y entonces no podemos, yo conozco gente que se ha divorciado por mensaje de texto, porque se ha comunicado por mensaje de texto. Y entonces la distancia, en vez de achicarse, se agrandó. Porque en un texto no puede estar la vista, el alma transparentada por la mirada. No puedo ver cómo está el otro efectivamente, emocionalmente, qué está sintiendo. No veo si transpira, no veo si está pálido, no veo si está triste. No lo veo, no lo toco, no lo oigo. Lo leo en un mensaje de texto. Y entonces, lo que supuestamente, la herramienta que supuestamente nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a interactuar con información de algunas cosas, pero aun cuando el mensaje de texto esté cargado de afectividad, con los, ¿cómo se llama? Los iconos esos, los emoticones, a mí que me manden emoticones, a mí me gusta que me abracen, que me digan, que me agradezcan, que me miren. Y no creas que tu vida matrimonial o familiar funciona con emoticones y con mensajes de texto. Si el texto digital y los emoticones son como un bonus, un plus de tanto abrazo, mirada, escucha empática que sí tienen entre ustedes, fantástico. Ahora, si vos crees que eso reemplaza al abrazo, al tacto, a la mirada, al suspiro, al aliento, al compartir, al cargar al otro, al bancarte al otro. Porque justamente lo que genera la comunicación digital es distancia física. Entonces, cuando ya nos está hinchando la paciencia, un poco la cercanía física del otro. Cada vez más la cercanía física molesta más, porque nuestros smartphones nos han acostumbrado a encerrarnos, encapsularnos en nosotros y comunicarnos inmaterialmente. Pero somos materia, somos cuerpo, somos mirada, somos aliento, somos ruido, somos personas y no robots que pueden comunicarse inteligentemente vía digital. Por eso entonces, en este mundo de la conectividad, se acrecienta la grieta de incomunicación. Y entonces nos duele la presencia del otro, nos molesta, nos hincha. Cada vez más uno se cierra en su cuarto, en su casa, con su gadget así de comunicación, la computadora, lo que tengas, lo que quieras. Y eso te conecta con el exterior y aísla de tu interior, del interior de lo que está pasando en tu casa. Y cuando querés acercarte a tu hijo, a tu hija, déjame, no me hinché, viejo, no, ya se genera el rechazo porque no hay, desde hace bastante tiempo, no hay hábito, costumbre de esto, de tocar, de mirar, de abrazar, de escuchar, de bancar, de sostener la presencia. La presencia molesta. Y sin embargo, ¿qué creen que estamos demandando, reclamando vía tanto mensajito de texto? ¿Por qué se hacen multimillonarios los dueños de Claro y estas multinacionales de la comunicación? ¿Por qué se hacen millonarios? Porque la demanda de comunicación es infinita y es creciente. Toda vez que la verdadera comunicación es deficiente, crece la necesidad de estar. Y no me respondiste el mail, y no respondiste el mensajito, y no me esto. Lo que necesitas es otra cosa. Es lo que Jesús hizo con este sordomudo. Somos entonces una sociedad herida de sordomudez. Nos indisponemos a escucharnos, a vernos, a mirarnos, a decirnos las cosas. No tenemos capacidad para escucharnos y acogernos, y entonces nos guardamos las cosas, y toda esa incomunicación contenida y reprimida estalla vía digital, vía medios de comunicación. Bueno, pidámosle al Señor, que ya que hizo el milagro con este pagano, de hacerle oír su palabra y que él, escuchándolo, Éfata, ábrete, lo escuchó y se produjo el milagro de la apertura y pudo hablar y alabar a Dios. Bueno, pidámosle a nosotros que somos católicos, pero paganos, en el sentido de que somos sordos mudos, que no tenemos capacidad de escucharnos y de hablar desde el corazón, pidámosle que opere en nosotros el milagro. Jesús hoy lo dijo, hoy lo hizo con nosotros, hoy nos cura a nosotros, porque todos nosotros escuchamos la palabra. La palabra hoy fue dicha para nosotros. Ábrete. Abrite. A ver, esta semana, abrite a escuchar, en primer lugar. Porque si no te abrís a escuchar, el otro no se va a abrir a decir. Abrite a escuchar. Por ejemplo, Gorita, ¿tenés algo para decirme? Así. Y te atajás, ¿no? Porque claro, hace tanto que no la escuchás que agarrate, Catalina. La demanda judicial va a tener muchas fojas, digamos, ¿no? Pero abrite a escuchar y también dispones de ese modo a que el otro se abra a decir. Y cuando esto es interactivo, cuando esto va y viene, nos vivificamos y todo está bien, que es lo que Jesús hizo con este hombre. Bueno, ojalá que lo que hoy Jesús nos dijo con su palabra, ábrete, lo podamos experimentar, que podamos durante esta semana abrirnos a decirnos cosas diferentes.